Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Abadi Carlos Alberto García, Eterna Maduro, Azucena Villaflor de Vicente, Aide García Buena, María del Alto Colegio, Presentes. La ronda de los jueves. Nosotros tenemos un compromiso con la historia. Es tener memoria. Madres. 40 años de rondas y pañuelos. Y esa plaza es de los 30.000 detenidos desaparecidos. No es una plaza de las madres. Caminando la Plaza de Mayo, exigiendo justicia y memoria en las luchas de ayer y de hoy. Estamos acá y estamos en la lucha porque reivindicamos todos los días la lucha de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. No nos reconciliamos. Ni olvido, ni perdón. Perdón. Bienvenidos al programa de la Ronda de las Madres. Este es un programa para invitarlos e invitarlas a la ronda de cada jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, para traer a la radio los sonidos de la plaza, de los presentes, de las madres, de las luchas de ayer y hoy. Una ronda que ya tiene 40 años y se extiende a cada lugar donde las madres llegan. Hoy escuchamos las voces de la Ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del jueves 13 de diciembre. Parece feo el día, pero con nosotros juntos no es feo, está el sol. Que me discuta alguien. Que hoy no está el sol. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Estamos con algo bueno. La justicia que tenemos estuvo fallando a favor nuestro del pueblo. Un fallo de los que secuestraron y mataron a Ana María Martínez, año 82. Me acuerdo como si fuera hoy que vinimos a la marcha. Y era el año 82 y nosotros no podíamos creer que habían secuestrado a Ana María Martínez. No podíamos creerlo, parecía una cosa, no puede ser, ¿no? La perseverancia, que no es la madre la que salió, sino una tía o cuñada. La perseverancia que se impuso que ella iba a conseguir justicia. El partido PST. PST, que la apoyó, todos la apoyamos, todos. Pero bueno, ¿cómo se puede entre todos, ¿no? Cambiar a veces una situación? Entre todos y todas, y todes. Ya voy cambiando, ¿vieron cómo cada jueves? Falló dándoles perpetua a los culpables. Uno de ellos que es Garelo, ¿no? De Mar del Plata. En realidad condenaron a dos personajes, Apas y Muñoz, que son dos milicos del 201. Ahora hay que ir por los autores directos, materiales, del asesinato de Ana María Martínez. Le dieron a los dos perpetuas. Creo que es un fallo increíble y tiene que ver con la perseverancia, como decía Nora, de la comisión de investigación y castigo del juicio de Ana María Martínez, que está integrada por la cuñada, amigos y familiares y compañeros de las distintas corrientes políticas que venían y provenían del PST. Ellos hicieron posible, a través de un fenómeno importante de unidad, lograr que estos dos fueran al banquillo de acusados y romper con la embestida de los milicos y de los jueces que querían hacer pasar el juicio de Ana María, el asesinato de Ana María Martínez como un asesinato pasional. Se demostró el rol que el terrorismo de Estado continuaba y que fue un asesinato precisamente impulsado por estos dos, Apas y Muñoz. Ahora hay que ir por los autores materiales. Y Fernández Garelo, que es el fiscal, el jefe de fiscales de Mar del Plata, era un tipo que estaba en los servicios de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires de San Martín, de modo que está vinculado directamente al secuestro y asesinato de Ana María. Ahora se intentó lograr el jury de Fernández Garelo, que no se aprobó con Nora, que se impulsó Nora también y puso alguna comisión de La Plata, pero ahora nuevamente se insiste porque hay elementos que determinan que él estuvo detrás del asesinato o vinculado, como mínimo, al asesinato de Ana María Martínez. Fernández Garelo, jefe de fiscales de Mar del Plata. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. Sentencia histórica. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó al ex gerente de la automotriz Ford, Pedro Müller, y al ex jefe de seguridad de la empresa, Héctor Sivilla, a 10 y 12 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores. Es un juicio histórico por las condenas a dos civiles que eran gerentes de la propia fábrica de Ford. Pero lo que ayer estuvimos con Nora en la Procuraduría y estuvieron los compañeros testigos y trabajadores de la Comisión Interna. Y lo que me parece interesante es que con este juicio se abre, se una, camina ya. Se va a empezar a abrir, porque ya hay muchas instrucciones, por lo menos en Tucumán, de la que yo conozco, con el ingenio de la fronterita. O sea, esto va a abrir a lo que tiene que ver con la... No vamos a decir con la complicidad, porque en realidad fueron las empresas, los ingenios y todos los demás los que mandaron y motivaron de alguna manera para que comisiones completas, enteras, en todas partes desaparecieran. O sea que me parece que es maravilloso lo que pasa en Tocumán. Bueno, yo igual digo una cosa, ¿no? Yo la palabra éxito, ¿no? Yo no la pongo acá, porque éxito hubiera sido que los compañeros y compañeras estuvieran, que nosotras pudiéramos abrazar. Yo a Gustavo, ella a la María, eso sería el éxito. Decimos logros, logros porque caminamos con el pueblo, porque andamos acompañadas, porque no estuvimos solas, porque tenemos esta satisfacción de estar con todos ustedes, podernos mirar a la cara, abrazarnos cada vez que nos vemos, ¿no? Y saber que estamos por un camino de la ética como corresponde. Entonces pienso de que son logros que tenemos que seguir trabajando para que se sigan sucediendo. No tiene que quedar un solo genocida impune en nuestro país, ni afuera de nuestro país, ni que se vayan a otro país. Así que ese es el camino y la meta. Bueno, como eso, hay otros juicios, está el de la tablada ahora. También, está bien. La tablada, nunca entendieron que lo que quisieron evitar en ese momento era un golpe al Alfonsín. Un golpe que, bueno, algún día, ahora se va a ir aclarando, ¿no? Pero también estamos allí acompañando porque hay cuatro desaparecidos, porque murieron no sé cuántos de la tablada, no me acuerdo la cifra. Pero lo que realmente se está juzgando, que los compañeros, sin hacer juicio de valor sobre ese hecho histórico, terrible, sin hacer juicio de valor, la Asociación de Detenidos Desaparecidos tomó la defensa con Laura del Cerro, donde nadie se quería meter, porque realmente lo que nosotros decimos es que nosotros no juzgamos de alguna manera todos los enfrentamientos que hubo hacia el poder y hacia el sistema. Donde haya que poner la solidaridad, hay que ponerla. Pero me parece que lo que también... Sí, en el caso nuestro, la solidaridad. Lo que creo realmente es que lo que va a salir a la luz, que los compañeros se entregaron, levantaron las manos para entregarse y los fusilaron y los desaparecieron. Yo creo que los primeros, como siempre, los torturaron. Y bueno, todas estas cosas que están conmoviéndonos como mujeres, con toda esa conferencia de prensa, que esta muchacha con tanto dolor contó también, o sea, que estamos con... muy sensibles, diríamos. Y bueno, pero creo que hay que estar, como diría mi compañero Cachito Huckman, también se cumplió el aniversario de nuestra querida compañera Adriana Adriana Calvo, de que partió. Y bueno, pero hay que luchar contra todas las injusticias, contra todas las opresiones. Y bueno, junto a las madres, que es lo que realmente nos dan nuestra fuerza. Además, quiero señalar que en el caso son las mujeres, las esposas de los trabajadores, cumplieron un rol extraordinario, ¿no? Además fueron maltratadas, además cuando fueron a ver a los presos, fueron maltratadas como sabemos que se maltrata en las cárceles de la Argentina, que va una madre con el bebé y le revisa a la bebé delante de ella haciendo una tropería, una cosa denigrante. Sin embargo, todas las mujeres estuvieron al lado de ellos, aportaron su entusiasmo, su fe, digo yo, porque nos movimos con la fe y con este ánimo de que vamos a lograr este camino con justicia y verdad. Todavía nos falta a nosotras lograr que se abran los archivos, todavía. Cuando todavía la gente cree que fuimos logrando, sí, tenemos los juicios. Y los valoro, los juicios que tenemos contra los genocidas. Porque vuelvo a repetir, que en América Latina, este es el único país que sigue los juicios contra los genocidas. Por eso pedimos que los que puedan ir en algún momento, que vayan y que apoyen, porque ahora hay que apoyar a los jueces que están dispuestos a hacer justicia, a los abogados y abogadas que son extraordinarios y principalmente a los testigos. La ronda cabe en un pañuelo. Y quiero decir, lo mismo voy a señalar que cuando vinimos ahora de Río Turbio, las esposas de los mineros son el pilar de sostén del ánimo de la lucha. Las esposas, cada vez que ellos están tristes, porque realmente no cobran para alimentar a su familia, no les paritarias, no les pagaron aguinaldo. Hay una usina perfectamente construida en la época del gobierno anterior con todos los elementos para funcionar totalmente y abastecer de energía a todo el país y está muerta. Entonces ahora yo voy a empezar una campaña, vamos a empezar para ver de qué manera desde acá le decimos al presidente que mande el presupuesto debido para que esta usina empiece a trabajar. Porque así van a tener trabajo los trabajadores, que no hay otro medio de trabajo, no hay ahí en el sur, en la Patagonia. Entonces, y además merecemos a los argentinos que nos abastezcan para que todo el mundo tenga energía como tiene que funcionar. Contactate con nosotros, presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes La Ronda de los Jueves. Bueno, y San Pedro vieron por tu chorro. Dijo, va, no lleve más por hoy, por esta tarde. Vieron que yo creo, ¿no? Yo quiero hacer la apostasía, les vuelvo a decir, pero creo en Dios y me voy a morir creyendo en Dios. Creo en la vida y me voy a seguir defendiendo para morirme sanita, sanita. Bueno, porque nos sonreímos porque tenemos las buenas noticias. Y gracias a ustedes. Cuando me pregunta el compañero por qué tengo esta vitalidad, las tenemos gracias a ustedes, al abrazo que nos damos, a podernos mirar a los ojos y seguir caminando. Así que bueno, ahora va a empezar San Pedro. No creas en Dios, idiota. No, mira, me está contestando. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vamos antes que caiga el chaparrón? La ronda, otra forma de caminar. El pueblo las abraza. Las luchas se encuentran en la ronda. Mirta Baravalle. Y este juicio que hubo, desde luego, que al final, aunque sea un poquitito, hemos podido tener un poco de justicia. Pero también me digo, qué triste que ha sido entonces toda esta lucha a través de tantos años, porque no supimos hacer las cosas como correspondía, porque nosotros no tuvimos ninguna respuesta. Siguen 30.000 detenidos desaparecidos y no tenemos respuesta de lo que pasó con ellos. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que no hicimos? Yo me pregunto, y para evitar en los venideros, que así como esa falta de trabajo que hay, donde la gente, las familias están desesperadas, ¿qué es lo que los gobernantes no entienden? Que no recapacitan, que no tienen capacidad para darle de esas situaciones de esperanza a su gente y saber y pensar qué hacer, pero no en función de enemigos, sino a ver, confraternizar de una manera posible para poder seguir adelante juntos. Si no, no tenemos sí nuestros desencuentros, desde luego. ¿Quién no los tiene? ¿Quién? Pero pensemos, yo puedo tener un enemigo, enemigo no, enemigos han sido los genocidas, enemigos, pero profundamente despreciables, pero no el pueblo, aunque piense distinto a lo que yo pienso. La memoria cabe en un pañuelo. Nosotros habíamos querido, ¿no? Y ya lo teníamos resuelto jueves atrás, de tener y traer a la presencia de ustedes, de todos y de todas, la semblanza de algunos siempre de esos familiares, de esos seres queridos que están ausentes, pero solamente ausentes, pero no presentes, siempre están presentes. Y queríamos leer una semblanza de cada uno de ellos en lo posible para saber qué clase de personas eran, lo que sus familiares tenían. No es fácil hablar al respecto, ¿eh? Y pareciera que pasaron tantos años y ninguno no está ya consustanciado con esa ausencia, pero las mismas se hacen cada vez más presentes, más queridas, más deseadas. Las historias de nuestros presentes. Las historias de nuestros 30.000. Osvaldo Domingo Balbi, desaparecido. Tenía 33 años, está desaparecido desde agosto de 1978, secuestrado y desaparecido. Dice, en una de las sillas, la más sucia y la más vieja, vas a ver una piba muy joven, muy linda, muy virgen. Se llama Revolución. Cuando se escuche un tango, cabeceala. Seguro que te sale. Es de Balbi, de 1965. Dice, con tu lucha y tus poemas permaneces entre nosotros. Tus hijas, Carolina, María Fernanda y todos los que te aman y no te olvidan. Esto es, este es del homenaje de las víctimas del Vesubio y los 30.000 desaparecidos. ¡30.000 detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora presentes! ¡Ahora presentes! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Presentes! ¡Presentes! Presentes. Presentes. La ronda de los jueves. La marcha 18. A las 17 horas. Contactate con nosotros. presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes La Ronda de los Jueves. Espera, vamos a lo mejor de acá, ir a la legislatura, porque hoy se está tratando de vender en pedacitos la Villa 31. ¡Qué sacrilegio! Vender con todo lo que hay ahí de gente que está viviendo con todo amor desde hace 40, 50 años. Todos quedan en la calle. Terrible. Luego de la ronda, Norita Cortiñas, junto a compañeros, se dirigieron a la legislatura porteña para apoyar a les vecines de la Villa 31. Les vecines de la Villa 31 denuncian que buscan ser expulsados de sus viviendas y advirtieron que, contrariamente a las leyes vigentes, el gobierno de la ciudad negocian con familias para que abandonen sus tierras y los que se niegan a hacerlo son amenazados. La Villa 31 no se vende ni se negocia. Es del pueblo, es de los habitantes de la villa desde hace 50 años. Hoy vimos y palpamos el gran negocio inmobiliario que se quiere hacer el gobierno de Buenos Aires. O sea, antes fueron estafadores, ahora son más estafadores. De ninguna manera puede ser rematada o vendida en parcelas la Villa 31. Es histórica. Tiene que hacer una consulta al pueblo. Tiene que llamar al pueblo para qué quieren hacer esto y por qué. Y entonces entre todos dialogaremos. Pero nosotros repudiamos en este momento que haya una sesión para ver cómo destruyen la Villa 31. Es una producción de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque caiga. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga bien. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves. 15:30, los esperamos a todos.